Yo, si hoy tuviera mi chacrita, viviría mi chacrita, pero ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a tener mi chacrita de aunque sea 15 hectáreas para producir y mi poquito animal y mi quintita y una pequeña producción para poder intercambiar con el resto? Imposible. Hoy por hoy, a donde apunta el mundo, creo yo, imposible. Imposible. Haciendo tiempo. En la Argentina tenemos que dar el debate de qué modelo de agricultura queremos, un modelo de agricultura para todos, un modelo de agricultura con agricultores y fundamentalmente un modelo que sea sustentable ambiental y socialmente, ¿no? Va haciendo tiempo que mandemos en casa. En los últimos 10 años, aproximadamente 300.000 familias fueron desplazadas y que esas familias hoy están viviendo en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, lugares donde antes había monte, hoy hay un desierto verde. Ahí sufrí mucho tóxico, así porque pasa una avioneta fumigando por encima de las casas. No tenía un paraíso ahí en la vuelta alrededor de las casas, sí. Cuando pasa el avión todo se seca, el paraíso, así, como que se hace la hoja más chiquita, achorrina. Es todo eso de las fumigaciones. Y es que también estamos viendo de denunciar para que no haya tanta contaminación en medio ambiente, cada vez más contaminación. Antes San Pedro era productor de fruta, batata y guinea por excelencia. Y hoy está volcado el 80% de la producción a la soja. Pero bueno, ¿qué pasa? La soja, a través de sus modificaciones genéticas, es un producto muy noble. Aguanta sequías, aguanta heladas, aguanta matayuyo, aguanta pisoteada, la planta se quiebra y se levanta igual. Cuando el camote es más delicado, el durazno es más delicado. La tecnología, digamos, RR, digamos, la tecnología Roundup, la tecnología de la soja de Monsanto, es creada en una sociedad, digamos, como la sociedad estadounidense, y está reproduciendo ese modelo. O sea, un campo sin gente, pueblos, digamos, del interior que hoy se han convertido en grandes ciudades donde circula muchísimo dinero. Una que nos están quitando la identidad y otra que están metiendo como que el progreso de salir de la ciudad, salir a la ciudad, digamos, dejar al pueblo. A los jóvenes le dicen como que para qué van a estar ahí si no hay nada y solamente llama. Jurame que no lo vas a dejar al Cristian que haga lo mismo que yo, ¿viste? Mandarlo a estudiar, lo que sea, pero que no quede en la quinta porque es garantía de que lo va a pasar mal, ¿viste? Entonces genera un cambio en los valores, en cómo se relaciona la gente, desde dónde se relaciona. Y de eso no se habla. De eso no se habla y eso tiene que ver con un modelo, el modelo sojero. Pero nada, que los campesinos siguen sin su rancho, sin dinero, con pocas hectáreas. Pero bueno, la ganancia se la llevan afuera, digamos, estos grandes empresas, digamos, ¿no? No queda nada en la provincia, nada, se la están llevando hacia afuera. Porque todas estas empresas son multinacionales o extranjeras, digamos, que bueno, que vienen, arrasan su cosecha y se van. Y como es, como dicen los yanquis, un commodity, que yo bien no sé lo que quiere decir, aunque sé lo que quiere decir, que para mí es algo abstracto eso. Pero bueno, quiere decir eso. Se produce, se hace y se lleva. Y se paga. Cansado estamos de engordar extraños, de gritar en vano, de palpar lo errado y de seguir peleando. Haciendo tiempo. Con todo esto de la colonización, todo eso, o sea, recién ahora se está recuperando la identidad fuerte. La mayoría de la gente de Apuna sí, o sea, pueden decir somos colla, todo eso, pero seguimos viendo a la tierra así como un objeto. Así. Entonces nuestra postura es volver a retomar eso, ¿no? A tomar, como decía hace rato, la tierra como algo parte de nosotros, entender la conexión espiritual que nosotros teníamos con la tierra antiguamente, nuestro abuelo. Nosotros como sector de pequeños productores, yo estamos al borde de la extinción, ¿viste? Estamos remándola por el manotazo para todos lados para ver si podemos zafar, porque con la guita que hay que invertir, con el tiempo que hay que esperar, con el laburo que da, qué sé yo, pero vale que la gente pone soja, ¿viste? Acá los viejos que se mueren se van arrancando los viñedos porque la gente que lo de la generación subsiguiente no lo sigue, ¿viste? El absurdo del consumismo que ha llegado a todos los niveles, desde el tipo que quiere tener un celular o una notebook hasta el tipo que quiere tener el último tractor. Va siendo tiempo que miremos adentro. Y bueno, yo voy a decir algo tal vez muy romántico, pero la ambición ha cambiado al hombre de campo, pero terriblemente. Así, terriblemente. Por un lado, las cosas sirven para adelanto, pero por otro lado, sirven para desarraigar muchas cosas. Cansado estamos de engordar extraños, de gritar en vano, de palpar lo errado y de seguir peleando. Va siendo tiempo. Oh.